Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Es decir, que los golpes que venimos recibiendo son sostenidos y evidentemente responden a una política de ajuste hacia el nivel superior. Y lo de la no a la megaminería, porque a mí me tocó justamente ir a trabajar cuando cerraron la mina Ángela, que fueron a tapar todas las chimeneas que hay todo, y ahí vimos el desastre que hacen con el tema de la minería, ¿no? No solamente lo estamos haciendo por ser mapuche, sino porque también la Ñuque Mapu está siendo amenazada, digo. Eso es como un rol que nos compete a todos como humanos, salir y defender el territorio. Todo el material forestal, digamos, todo el producto de los servicios forestales, es tratado como basura, y realmente no lo es. Manifestar significa experimentar, ser, creer, sentir todo aquello que deseamos vivir, y permitir que sea visible y suceda de verdad en nuestras vidas. Sí, teniendo una idea de que era un grupo que hacía trabajos comunitarios de una manera horizontal y buscando hacer algo popular. Enfoques. La Opuelo Chubut. Un nuevo golpe sufre el nivel terciario de la provincia, ya que al cierre de carreras y flexibilización laboral se suma esta semana la baja de los y las docentes que trabajan en materias cuatrimestrales al 30 de julio. O sea, que quedan sin docentes las materias cuatrimestrales 3 semanas antes del calendario, perjudicando no solo la fuente laboral, sino la continuidad pedagógica de las cursadas de los y las estudiantes, ya que no pueden cerrar sus notas. Esto se da en plena discusión de los sindicatos con el gobierno y la realización de medidas de fuerza. Dialogamos con Laura Paglia, directora del IES Profesor Pablo Lupi 813, con sede en Lago Puelo y anexos en varias localidades de la zona. El Instituto 813 tiene carreras de formación de nivel superior, tanto de formación docente como técnica, no solamente en Lago Puelo, sino en El Hoyo, en Epuyén y en Cholila. Es un tiempo de bastante preocupación y de bastante tristeza para todo el nivel superior de la provincia. Esto no es exclusivo de nuestro instituto, del Instituto Compañero 814, que es de la misma región, sino que es algo que nos está atravesando a todos los institutos de la provincia y que nos tiene a todos y a todas las directoras y directores del nivel superior muy organizados y muy movilizados y movilizadas, igual que estudiantes y docentes, ante las decisiones que se fueron tomando en este último tiempo. Cuando hablo de último tiempo no me refiero solamente al hecho puntual que tuvimos que sufrir la semana pasada, que fue el cierre arbitrario y la baja arbitraria de las horas de los y las docentes cuatrimestrales que todavía no habían cerrado las cursadas. Es decir, arbitrariamente la ministra decidió dar de baja a todos y a todas las docentes del primer cuatrimestre que todavía estaban dando clase porque el cuatrimestre cerraba hacia finales de agosto y además eran los y las responsables de tomar las mesas de examen de los espacios cuatrimestrales. Por fuera de toda lógica y como un atropello hacia las autonomías de los institutos de nivel superior, que tenemos un calendario académico que organizamos junto con el Consejo Consultivo y que además elevamos en tiempo y forma al Ministerio, que conoce nuestros calendarios, decidió arbitrariamente al 30 de julio dar la baja a todos los espacios cuatrimestrales. Es decir que Los y las estudiantes quedaron con muchos de sus espacios académicos sin poder cerrar o cerrándolos gracias a la organización, la buena voluntad y el acompañamiento de otros docentes de otras cátedras que están viendo cómo resolver junto a los equipos directivos esta situación inaudita, lo que implicó que junto con los y las directoras de toda la provincia de los institutos de nivel superior hiciéramos varias presentaciones por el atropello a lo que implica la decisión que tomó la ministra, más allá lo que implica en relación a las trayectorias de los y las estudiantes, lo que implica en relación al atropello respecto a las autonomías de los institutos. Y esto es una más de un montón de otras situaciones que se vienen sucediendo a lo largo de los últimos 2 años. Concretamente a nosotros, y en esto sí fue particular hacia el Instituto 813, se cerraron arbitrariamente y sin ninguna justificación 2 carreras de continuidad. Es decir, estudiantes que iniciaron sus carreras en el medio de la pandemia, con todo lo que implicaba, ¿no? Iniciar en medio de una pandemia, que tuvimos que de repente organizar todo el sistema para pasarlo a la virtualidad, con los problemas de conectividad y de luz que no hace falta que detalle, porque todos las que vivimos en la región sabemos de qué estamos hablando. La lógica era, porque además eran los lineamientos de Nación, inclusive del sentido común, quiero decir, ¿no? No hacía falta ser un experto para entender que no se podían cerrar carreras porque muchos estudiantes tenían el derecho de esa continuidad. Bueno, todo esto no fue tenido en cuenta y a nosotros nos cerraron 2 carreras a principio de este año. Es decir, que los golpes que venimos recibiendo son sostenidos y evidentemente responden a una política de ajuste hacia el nivel superior. Un nivel además que transforma no solamente a las personas sino a las comunidades. Es tan fundamental la formación superior para empoderar a los pueblos, que de repente estar padeciendo estas políticas de ajuste, de desconocimiento de lo que pasa hacia adentro de los niveles y de los institutos, de la riqueza que tiene esta formación, es muy frustrante, es muy triste, y necesariamente vamos a tener que defenderla no solamente los que trabajamos y las que trabajamos en los institutos, sino que las comunidades van a tener que también fortalecerse en la lucha para defender todo lo que pasa. Estamos en alerta, muy movilizados también, con mucha esperanza también. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. No a la mina. Comenzó Racing de Frutillar a lucir su nueva casaca. En el torneo barilochense de Asocluba, el club de fútbol Racing de Frutillar estrenó su nueva camiseta, portando la leyenda No a la mina en su pecho y Patagonia Rebelde sobre su espalda. El club del barrio inició un capítulo en las ligas de fútbol de la región, reemplazando a las corporaciones que sponsorean por el aporte comunitario y con un mensaje hacia la juventud en defensa del agua, la salud y el ambiente. El presidente del club, Luis Vargas, consultado por Enfoques sobre la decisión acerca de la leyenda en las camisetas, explicó con fundamento el motivo de la iniciativa. Bueno, sponsor no tenemos porque teníamos uno, viste, pero bueno, no. Nos ayudó un par de tiempo nomás y listo. Así que todo pulmón nomás hacemos nosotros acá, con el tema del club, de los chicos. Y lo de la no a la mega minería, porque a mí me tocó justamente ir a trabajar cuando cerraron la mina Ángela, que fueron a tapar todas las chimeneas que hay todo, y ahí vimos el desastre que hacen con el tema de la minería, ¿no? Porque muchos animales muertos, ahí nos decían los vecinos ahí, que íbamos a comprar nosotros corderos ahí para traernos cuando veníamos, y había mucha mortandad de animales ahí, de los corderos, las ovejas, todo, y sequía. Los vacunos y la sequía, todo, y un lindo arroyo que cruza por ahí, por la mina Ángela, y eso se echa todo a perder eso. Así que bueno, yo lo vi ahí, lo viví ahí, o sea, lo vi en carne propia, eso como es el tema. Así que bueno, eso es más o menos. Por ese tema también nosotros queremos hacer una bandera, todo, y también le vamos a poner no a la mega minería y bueno. Racing de Frutillar más o menos nació en el año 1995, tiene 30 años más o menos el club. Yo lo agarré hace 25 años más o menos, unos 5 años después que lo hicieron un grupo de chicos acá del barrio. Todos, la mayoría, tienen familiares ya, sobrinos, hijos, todos jugando acá en el club igual. Así que bueno, un club de acá del barrio y con chicos de otro lado igual. Chicos de todos lados tenemos. Enfoques. Enlazando miradas. Futalafken Puel Mapu. La LOF Pailiaco Futalafken Meu viene alertando a la sociedad en general sobre maniobras de hostigamiento por parte de Parques Nacionales, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia del Chubut. La comunidad enfrenta una campaña mediática en su contra, fogoneada por declaraciones del ministro de Seguridad de Chubut y precandidato a senador nacional, Federico Mazzoni. Ante la convocatoria a una caravana de odio desde las ciudades de Esquel y Trevelin hacia la recuperación territorial que sostiene la comunidad en territorio en disputa con el Parque Nacional Los Alerces para este domingo 8 de agosto, desde Enfoques compartimos la palabra del Alamien Liuto, parte de la LOF. Mari, Compuché, Cheta Liuto Piñé, Tani LOF, Che, Paliaco, Futalasken Meu. Hemos estado bastante siendo hostigados últimamente a raíz de diferentes situaciones que se dieron acá dentro del Futalasken, más llamado Parque Nacional Los Alerces. Hubieron varias situaciones que nos alarmaron, que fueron, bueno, la presencia de un dron sobrevolando arriba de las rucas, estudiándonos dónde vivimos, cuántos somos, dónde están ubicadas las rucas, los espacios. Esta situación se incrementó a raíz de una acción que decidió llevar a cabo la LOF días antes, bueno, a raíz del asesinato de un huichafe, Pablo Marchand, de Gurumapu, que fue la quema de un puente, que si bien fue como la quema total de ese puente, ya desde el 22 de enero del 2020 que se inicia la recuperación, es que ese puente está obstaculizado. Es un puente que viene a marcar como el límite entre lo que es ahora parte de Los Pailiaco y lo que sigue resta del parque que está en posesión de Parques Nacionales. A raíz de esto mismo que pasó con el puente, es que el sindicato Guadaparques empezaban a presionar para que se intervenga en la situación. Entonces, a raíz de eso, como están varios de campaña electoral, Federico Mazzoni habló al respecto y dijo que iba a poner una guardia ahí por 24 horas, no dentro del parque, porque él no tiene jurisdicción. Al ser un parque nacional, le compete a la gendarmería. Pero la verdad que fue puro bla, bla, bla, porque no pasó nada. O sea, él como ministro de seguridad, ¿no? Sí, pusieron personal de gendarmería, no las 24 horas, pero los primeros días sí estuvo como más controlada la situación, el ingreso y el egreso del parque, pidiendo identificación. Mucha gente que se ve que ya las tienen identificadas, que van hacia el LOF, también los han parado, le han hecho bajar, revisar todo el vehículo. Bueno, la misma forma que utilizan en muchos casos para controlar, ¿no? Que ahora sucedió un hecho hace unos días atrás con respecto a una cruz que hay al costado de la ruta que fue incendiada y bueno, todos los medios hegemónicos, principalmente de acá de la zona, apuntan hacia la LOF, ¿no? Y están pidiendo eso, más represión, desalojo, mano dura. Y pasó lo mismo que Mascardi. Se están autoconvocando, claro, organizando vecinos en defensa del Parque Los Alerces a una caravana hacia el lago Futalasque. Obviamente que es como pasaba Mascardi, que decía un abrazo al Mascardi, no me acuerdo bien cómo decía la campaña, y sabíamos que todo el trasfondo que tiene eso, ¿no? Detrás, todos esos mensajes de odio, están cargados de odio y de nacionalismo, ese falso patriotismo. Y estamos alertas nosotros constantemente, sí, siempre llamando a nuestra gente que se acerque, que acompañe, que desde el lugar donde esté pueda difundir, no solo por nosotros como LOF, que estamos viviendo esta situación, sino por las demás recuperaciones, digo, acompañar, asistir, es importante también poner el cuerpo, a pesar de bueno, de que han pasado varias situaciones que también nos han ido, nos han dejado un poco así cabizbajo, ¿no? Como lo que fue el 1 de agosto con Santiago Maldonado o Rafa Nahuel. Son cosas que, bueno, que a pesar del dolor y la rabia, uno también tiene que resurgir y con más fuerza, ¿no? No es la primera vez que el Estado asesina a alguien por luchar, no es la primera vez que el Estado mata a un mapuche, no es la primera vez que el Estado con su fuerza se desaparece o mata a alguien que forma parte de un pueblo originario, digo. Nosotros como parte de un pueblo originario sabemos las historias que nos han narrado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, digo. Creo que de ahí sale nuestra fuerza para resistir, para ir, recuperar, digo, para ponerse firme y realmente tener ese fe y entusiasmo de defender el territorio, porque no solamente lo estamos haciendo por ser mapuche, sino porque también la Ñuque Mapu está siendo amenazada, digo. Eso es como un rol que nos compete a todos como humanos, salir y defender el territorio. Digo, estamos acá por algo. Compartimos en esta Mapu con un montón de especies más, como el agua en las plantas, digo, las montañas, los Ñen Mapu, digo, y poder tener ese equilibrio, digo, poder pensarlo de esa manera también nos hace también pensar por qué estamos acá y cuál es nuestro rol en esta vida, ¿no? Principalmente como mapuche, pero hablo así en general, trayendo a la memoria también a al Wenú y al Brujo, al Lechu, a Santiago, que si bien él no era mapuche, él pensó de esa manera, ¿no? En la defensa del territorio. Y creo que de esa forma también a 4 años de su desaparición hay que tenerlo presente, digo, las letras, los escritos, la gente que lo conoció, puede ponerse un poco en lo que él realmente hacía y valorar esa lucha, porque es la lucha que estamos llevando todos igual. Y tenerlo así en la memoria, como a Rafa, como tanta gente grande que ha muerto en su territorio y no ha querido venderlo, solo en el campo, resistiendo. Cuánta gente grande no murió triste, abandonada, gente desaparecida, Genaro y Cristian Carfullanca están desaparecidos, Raimundo Pino de la Meseta. Hay tanta gente que ha sido olvidada, no, y no recaer en estas dos personas nomás que bueno, sí, está bien, las mataron, las desaparecieron, y eso nos produjo tanto dolor y rabia, pero bueno, salir, ¿no? Salir adelante, porque hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando, resistiendo, y eso, fortalecerse. Pensar que no estamos acá solamente para consumir, para ser parte de este sistema, sino terminamos siendo cómplices. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. El material forestal es tratado como basura y realmente no lo es. Ecoforestal Bariloche se dedica a transformar residuos en recursos. Hace apenas unas semanas, el grupo se conformó en una cooperativa de trabajo. Para conocer de qué va su labor, conversamos con Ernesto Rodríguez, uno de sus integrantes. Nosotros surgimos en realidad como alternativa, o sea, para ensayar alternativas al manejo del desecho forestal. Uh-huh. Nuestro predio está ahí al lado del acceso al vertedero. Entonces, lo que hacíamos en un primer momento era cooptar, digamos, los camiones que en vez de tirar todo el producto de las podas y los raleos, las limpiezas y demás, tratarlos como basura, nosotros lo ocultábamos y lo procesábamos para extraer leña, básicamente. Uh-huh. O sea, como recurso energético. Eso lo estuvimos haciendo el año pasado, abasteciendo Plan Calor, porque también nosotros surgimos dentro de un proyecto de Fundación INVAP, se llamaba Bioenergía Andina, y bueno, nosotros éramos esa pata. O sea, eso fue lo que nos convocó de repente. Después, bueno, en el verano baja la venta de leña, ahí, nada, el Plan Calor es raro, digamos, nosotros somos 6 personas que están conformadas como cooperativa dentro del Plan Calor, donde hay grandes estructuras, digamos, industriales, digamos, forestos industriales. De hecho, está la mesa foresto industrial. Nosotros, en algún momento se planteó la idea de conformar la foresto industrial. Ahora nos damos cuenta que es bastante más complejo que eso. Entonces, en el verano, estando las tratativas, digamos, para este año, digamos, las negociaciones para entrar en plan en este año, estando ahí, digamos, en la mesa todavía negociándose, salimos a hacer raleos, podas, limpiezas, etcétera. También costó, tocó por ahí establecer redes con otros productores, con otros colegas, digamos, otra gente que está en el rubro, porque para los fleteros, por ahí a veces uno... Nosotros, por ejemplo, no contamos con vehículo propio. Si tenés que hacer un volteo, las ramas que las hacemos, la leña y demás, entonces, como así también al revés, digamos, hay otra persona que labura haciendo el volteo y nosotros vamos, trabajamos la leña, ahí hay como un intercambio, digamos, entre pequeños prestadores de servicio, digamos, el rubro. En su momento, Fundación aplicó a un programa de Nación que financiaba maquinaria. Uh-huh. Nosotros tenemos, elementos de seguridad, motosierras, hachas, pusimos en funcionamiento hace poco una trozadora de leña. De repente la pata que nos queda floja es esa, la del traslado, digamos. Que por ahora lo estamos haciendo, asociándonos con fletero, básicamente. Todo el material forestal, digamos, todo el producto de los servicios forestales es tratado como basura y realmente no lo es. Entonces es mezclado con otras con otro tipo de basura o por ahí llenan jaula de nada porque hay mucho volumen y poco material o rompen jaula de repente. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente agarrar la rama, machetearla, la pelamos, lo fino para un lado, lo densificamos y lo arrumamos, porque en esto de tener el apoyo de Fundación IMAP, como que hubo, ellos nos apoyaban, digamos, de manera con técnica, digamos, con herramientas, digamos, como diseño de maquinaria que nos pueda facilitar el armado, digamos, el método de trabajo. Claro. Entonces, lo que surgió de eso fue un densificador, que es un aparato que básicamente eso, densifica, en vez de que queden las ramas todo para todo lado, nosotros las acomodamos, las apretamos y queda un paquete. Digamos que eso puede ser chipeable o, digamos, es algo manipulable en vez de que quede toda una rama integrada. Claro. Entonces, por un lado eso queda ahí arrumado y por otro lado, nada, nos cargamos los palos que tengan un diámetro aprovechable, digamos, para leña y lo leñamos. Lo cortamos a 30, lo embolsamos y en su momento, en plan calor, el año pasado, lo que hicimos fue repartirlo casa por casa, digamos. Nos daban un listado de vecinos que estaban como en situación de vulnerabilidad, tipo gente mayor, madre sola, algunas personas con algún tipo de discapacidad que no se podían procurar su leña. Uh-huh. Entonces nosotros, eso, habiéndola cortada a 30 y embolsándola en bolsones tipo los de Palm, los cargábamos al camión y íbamos y con una pluma se lo dejábamos en la puerta de su casa. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Puerto Madryn, Chubut, a 4 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y en el marco de las acciones provinciales contra la megaminería, la Asamblea en Defensa del Territorio organizó en la Plaza San Martín el día 4 de agosto una radio abierta en defensa del derecho a la protesta y contra la represión en Chubut, con el objetivo de defender con fuerza nuestro legítimo derecho a la protesta en un contexto provincial de ajuste a trabajadores, de presión ejercida por el lobby megaminero y de políticas públicas represivas. Escuchamos desde Enfoques a Pablo de la Asamblea en Defensa del Territorio, que comparte el saludo de las manos de Filippi para les chubutenses, a Gabriela del Frente de Organizaciones en Lucha, a docentes de La Multicolor y a Florencia, fotógrafa integrante de LUAN, colectiva de acción fotográfica. Hemos sufrido ataques, por supuesto, porque últimamente en los medios ha salido, por ejemplo, el ministro de Seguridad Mazzoni de la provincia del Chubut, diciendo claramente que para él todos los que somos piqueteros somos delincuentes. Con lo cual nos está diciendo delincuentes al 99% de la provincia de Chubut, como también de la República Argentina, que desde, como decía, de esa época hemos salido a la calle por luchar por nuestros derechos y haciendo reclamos justos. Bueno, esto es algo que no se puede entender en esta época. Estamos en el 2021, teóricamente con una democracia avanzada, pero bueno, salen todos estos mensajes que nos retrotraen a mucho tiempo atrás que no queremos conocer, con movilizaciones acá en los actos principales de la ciudad, con un despliegue de la fuerza, demostrando cómo van a reprimir a los vecinos y vecinas de Chubut que se manifiesten, y todo avalado por el mismo Estado. También este aval de todo el Poder Ejecutivo, porque recordemos, en esos actos que se realizaron acá en la ciudad de Puerto Madryn, al lado de Mazzoni y avalando todo este pliegue estaba Ricardo Sastre, que es vicegobernador de la provincia, y su hermano Gustavo Sastre, que tiene las oficinas acá enfrente, que es la intendencia. O sea, ante todo ese aval del Estado en esta nueva represión que se va a desatar con los chubutenses, bueno, la mano de Filippi nos manda un saludo para todos los chubutenses. Compañeras y compañeros de Chubut, un fuerte abrazo. Ustedes son los más piqueteros, todo el pueblo de Chubut luchando contra la mega minería, contra el ajuste de todos los gobiernos, contra el hambre y la desocupación. Aguante los métodos piqueteros, aguante Chubut y todos sus luchadores. Aguante, compañera, compañero, fuera al ministro fascista Mazzoni. Fuera Mazzoni, aguante los piqueteros. Todos tenemos derecho a expresar en público nuestras ideas y su manifestación, con un reclamo o protesta. Es precisamente una vía para darlas a conocer. Es una forma en que se concreta la libertad de expresión. El derecho a la protesta está contemplado en Argentina en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión, en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Las manifestaciones y reuniones públicas tienen por objeto mostrar preocupación pública por una causa, es decir, la opinión de un gran número de sectores de la sociedad. Manifestar significa experimentar, ser, creer, sentir todo aquello que deseamos vivir y permitir que sea visible y suceda de verdad en nuestras vidas. Una de las cosas más importantes en el proceso de la manifestación es creer en nosotros mismos y haber limpiado todas las creencias limitantes que hayamos podido tener sobre la vida y sobre nosotros mismos. Así que desde el FOL apoyamos al No es No, y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Los docentes de Chubut somos piqueteros. Sabemos que la única lucha que se gana es la que se da en las calles. Entendemos también que la salida es colectiva. Por lo tanto, es imperioso que frente a un gobierno acusador que en los últimos años ha invertido en elementos represivos, como lo han sido las sucesivas compras de pistolas Taser, unifiquemos nuestras luchas. En 2019, frente a los continuos piquetes docentes que se daban en las rutas 3 y 26 en Comodoro Rivadavia, con la solidaridad de la sociedad y los trabajadores petroleros, la política de Mazzoni fue liberar la zona, con cortes de luz planificados. Se utilizó a la patota de la burocracia sindical, el brazo de choque paraestatal de Loma Ávila, para desalojar la ruta de forma violenta. La complicidad frente a estas políticas gubernamentales es tanta que ya pasaron 3 años y Mazzoni nunca se presentó en la legislatura a rendir explicaciones de esa noche. Es decir, todos, el oficialismo y la oposición, son cómplices de estas prácticas. La misma violencia también ha sido ejercida fuera de casa de gobierno, mientras se daban reuniones paritarias y en diversas manifestaciones. El uso de escuelas como centros de detención durante la pandemia para quienes no cumplían con los decretos nacionales u ordenanzas municipales nos tocó de cerca como trabajadores de la educación. Nuestro lugar de trabajo se convirtió en una pesadilla. Nos remite directamente a los peores momentos de nuestra historia argentina reciente, el uso de espacios institucionales para poner en práctica la violencia del Estado sobre nuestras libertades, sobre nuestros cuerpos. También, otra forma de amedrentarnos es la criminalización de la protesta social seguida de su judicialización, la intención de intimarnos para que no nos atrevemos a luchar por lo que nos corresponde, sea el derecho al salario o el derecho al agua, como también nos hemos manifestado en cada oportunidad, marcha o corte de ruta, es una pretensión del gobierno y sus agentes que no vamos a permitir. No pasarán. Vamos a salir a la calle cada vez que sea necesario. Los y las docentes de Chubut somos piqueteros. muchos de quienes formamos parte del BAN somos trabajadores estatales, conocemos desde adentro los problemas del Estado, y bueno, respecto obviamente a la megaminería, tenemos muy clara nuestra postura diciendo no es no, haciéndonos presentes en todas las manifestaciones que podemos. Luan es una colectiva autogestiva, nos autofinanciamos, realizamos actividades para poder juntar dinero y poder movernos, y todo es a pulmón, no recibimos financiamiento de ningún tipo de nadie, todo es un trabajo totalmente horizontal, y bueno, la idea es seguir creciendo para poder seguir mostrando la otra cara de la realidad, la cara que siempre se oculta, la que se quiere esconder bajo la alfombra. En Luan somos piqueteros a morir, ¿sí? El mensaje va ahí para el amigo tatuado. Hemos estado en los cortes de ruta, seguiremos estándolo, es un placer estar en los cortes de ruta, ¿sí? Porque suceden cosas hermosas allí, más allá de los momentos violentos que pueda llegar a existir, propiciado por los propios gobiernos, pero somos piqueteros, ¿sí? Las manifestaciones populares son lo mejor que le puede pasar a la sociedad, es símbolo de que estamos totalmente sanos, y nosotros, y a nosotras, y a nosotres, nos gusta estar ahí registrando y mostrando, y bueno, poniendo un poco parte de lo que sabemos hacer y de lo que amamos para compartirlo con ustedes. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. Tras más de 5 años sin espacio propio, Radio La Negra se acerca al objetivo de la vuelta al aire. Durante todo este tiempo, Radio La Negra transmitió por internet y no dejó de tener programación propia, que en muchos casos fue retransmitida al aire por otras radios compañeras. Sin embargo, el no tener espacio propio no generó la pérdida del proyecto, sino su transformación y ampliación. Charlamos con algunos integrantes de la agrupación Rojinegra, organización de base a la que pertenece la radio en momentos en que se desarrollaba una de las mingas de construcción. Y re felices de estar ya en esta etapa con el espacio habitable, digamos, con ciertas faltas todavía, pero bueno, ahí terminando, acá instalando el termotanque, por ejemplo, para tener agua caliente. Y bueno, es un poco un sueño hecho realidad, porque estar acá ya con calefacción, con agua, con electricidad, bueno, posibilita, por ejemplo, hoy la primera reunión en un espacio cerrado y calefaccionado de la agrupación. Y bueno, hacer realidad y tangible proyectos que están algunos en un estado como más latente, en espera de ese espacio físico donde generar la reunión, la producción y la puesta tal vez en el aire, por ejemplo, de la radio. Bueno, un poco eso. ¿Qué más, además de la radio? Y bueno, el tiempo dirá, y la energía que tengamos para poner, pero está Prensa del Pueblo, está El Pueblo TV, y todos los proyectos que querramos potenciar desde ahí, digamos. Está en las compras comunitarias, por ejemplo, la editorial que estamos, bueno, siempre trabajando igual, no es que dejamos de trabajar por no tener el espacio, pero la verdad es que va a ser mucho más cómodo y mucho más abierto también el trabajo a hacerlo desde acá, desde este espacio que es propiamente el que va a utilizar la agrupación Roja y Negra para todos sus proyectos. La editorial sigue produciendo, siguen saliendo tanto libros como las agendas, como todas las producciones que fuimos encarando de este tiempo, pero bueno, tenerlo ya en este espacio que venimos construyendo hace años es una gran alegría. Me acerqué sabiendo muy poco, sí teniendo una idea de que era un grupo que hacía trabajos comunitarios de una manera horizontal y buscando hacer algo popular, y con la curiosidad de a ver qué onda que está haciendo esta gente, nada más. Y me acerqué y me gustó, la verdad que me siento cómoda y siento que se pueden hacer un montón de cosas desde este espacio. Sí, sí, una semana de habitar. Nada, re bien, re calentito, todo muy amplio, mucho más grande de lo que ella venía habitando. Y bueno, nada, acá en un nuevo ciclo comunitario. Veo que tiene un apoyo y una garra tremenda y bueno, que se nota la voluntad y las ganas de hacer y de crecer y de expandirse. Y bueno, y muestra sus resultados todas las semanas, así que re bien. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.